vivía cerca de nuestra casa, de donde vivíamos mi esposa y yo. Y cuando lo agarraron y lograron capturarlo, dijeron que era preguntaron a todo el barrio acerca de él, si llamaba la atención, si notaban actividades sospechosas. No, era un hombre de familia que iba con su familia a la iglesia, llegaba a su trabajo, nunca llamaba la atención sobre sí mismo. Un hombre cortés, amable, ayudador con todos los demás. Jamás se imaginarían que era un espía. Ese es su trabajo. Y el trabajo del diablo es ese con nosotros: que traspasar lo más desapercibido posible, para luego en el momento propicio y oportuno, ¡pah!, darnos el zarpazo y hacernos un daño mortal. Pero hermanos, si nosotros aprendemos a caminar en alineación con el Padre, en una línea con el Hijo y con el Padre, ellos lo perciben, ellos lo miran, ellos lo ven. Y entonces ellos pueden comunicarnos a nosotros y decirnos: por ahí Satanás está queriendo hacer un daño, por ahí está actuando, por ahí, y puede resguardar y proteger a toda la iglesia, para que la iglesia pueda seguir marchando en autoridad, en victoria, marchando sobre las puertas del infierno. Y el infierno, cada vez que escuche tiempos de alabanza, tiempos de adoración, tiempos de unidad, tiempos de trabajo juntos, el infierno tiene y tiemble y tiemble y diga: no podemos entrar, no podemos lastimar, no podemos herir. Y cada vez esa iglesia va creciendo porque está recibiendo a los débiles, está recibiendo a los que nadie ama, está recibiendo a los lastimados, los está restaurando, y aquellos que nosotros íbamos a acabar los está convirtiendo en héroes, y esos héroes se están volviendo en más fuertes y están ayudando a los más débiles, y se están amando y se están reconciliando entre los que se odiaban. Y el demonio y los infiernos y todo eso tiemblan de terror cuando ven la obra de unidad en la iglesia. Es algo que odian terriblemente. Por eso es algo que nosotros como iglesia debemos cultivar. Ahora, algunas veces nosotros venimos de otros lugares, de otras iglesias, donde lastimosamente las cosas no están marchando bien, o suceden problemas, o hay cosas. De igual manera, amados hermanos, debemos entender que el cuerpo de Cristo no está limitado a esto. El cuerpo de Cristo lo conforman todos aquellos que están lavados por la sangre de Cristo en toda la ciudad. Y entonces una cosa que Satanás hace muy efectivamente muchas veces es hacer que iglesias hablen mal de las otras, se ataquen unas a otras. Y entonces así mantiene una división a nivel más grande, más alto. Si Dios te ha movido y te ha traído para que tú estés aquí, amén, gloria a Dios. Si has tenido experiencias difíciles, experiencias malas, no caigas en la tentación del juicio de los otros lugares. Ejercita más bien la oportunidad para perdonar, para cubrir, para amar y para dejarlos en las manos del Señor, porque Dios es quien trata con su pueblo. Y tú cúbrelos y bendícelos. Contribuye a la unidad. ¿Ok? Hay diferentes clases de unidad. La unidad individual. Nosotros debemos buscar la unidad individual. ¿Qué quiero decir cuando hablo de unidad individual? Hermanos, nuestro cuerpo físico, nuestra alma, nuestras emociones, pensamientos, voluntad y nuestro espíritu deben estar en un perfecto equilibrio. Muchas veces cuando nuestro espíritu y nuestras emociones no están en armonía, el cuerpo sufre las consecuencias de esa falta de armonía. Como cristianos debemos aprender a estar en paz con nosotros mismos. Debemos aprender a estar en paz con nuestro Señor y debemos aprender a estar en paz con nuestro prójimo. Debemos andar en unidad. No debemos estar desasociados dentro de nosotros mismos. conflictuados, debemos mantener la unidad. El otro tipo de unidad es la unidad familiar, el esposo, la esposa, los hijos, es algo que es importantísimo. Satanás ataca mucho la separación, la diferencia generacional. Es algo que debemos luchar para vencer, para romper y mantener la unidad familiar. La unidad de la iglesia, como que es lo que más hemos estado hablando y tocando. La unidad con el liderazgo, la unidad con la visión, producen crecimiento, producen bendición, producen libertad. Es importantísima. Y luego hay unidad a un nivel más grande todavía. Hay unidad de ciudad, a nivel de ciudad, donde hay paz, donde hay crecimiento. Y luego hay más todavía a nivel de nación. Cuando una nación entera está caminando en unidad, no tiene problemas graves internos, vive en seguridad, le provee a sus ciudadanos fuerza, respeto de otras naciones. Mi esposa y yo nos llevaron los pastores a conocer un poquito de la ciudad, y realmente estamos impresionados por la prosperidad y la bendición que ustedes tienen. Y algo que es muy notorio y palpable en los chilenos en general es el amor a su nación. Cómo aman su nación, cómo protegen su nación, cómo la resguardan. Y eso ha logrado que ustedes puedan ser prosperados. Obviamente tienen sus problemas internos, obviamente tienen sus desafíos, pero cuando se habla en macro, en grande, ustedes se proyectan como una nación próspera, y se puede percibir y se puede entender el amor que ustedes tienen a su nación. Eso produce una unidad que es reconocida entre las otras naciones, y no solamente es reconocida, pero es deseada por las otras naciones. Porque escuchábamos y veíamos como gente de otros países dice: allí hay trabajo, allí están bien, allí funcionan, allí hay armonía, allí hay seguridad, allí no están reventando bombas, atentados, allí no hay estas cosas. ¿Qué pasa? Han producido seguridad, han producido prosperidad, y esos son factores de unidad. Y la iglesia es un productor de unidad para vivir en paz. Entonces, ahora, cuando se logra unidad, la unidad tiene unos propósitos también. Y hay algunos propósitos que quiero mencionar brevemente y rápidamente. Dice que también en Juan, versículo 20 me parece, que es que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los creyentes produce fe en el mundo. Cuando hay unidad entre nosotros, se produce fe. El mundo cree. Cree. Por ejemplo, una cosa bien simple que probablemente para ustedes no sea muy significativo, quizá más en el otro lado, y nos sucede mucho en la iglesia nuestra, allá en Estados Unidos. Para los bolivianos es un trauma esta cuestión del mar, ¿verdad? Y casi por puro patriotismo nos enseñan y desarrollamos un sentimiento que es totalmente ignorante contra el pueblo chileno. Y entonces, cuando Jesús llena nuestro corazón y podemos abrazarnos y estar chilenos y bolivianos juntos, el mundo dice: están locos. ¿Cómo es posible que se puedan amar? ¿Cómo es posible que puedan participar juntos? ¿Cómo es posible? Y cuando les preguntamos, ¿es posible porque Cristo nos ha reconciliado? Entonces Dios dice: ah, sí hay Dios. Peruanos y ecuatorianos, colombianos y venezolanos, todos los países tienen sus problemas, sus issues. Brasileros y argentinos, ¿verdad? Todos tenemos nuestros problemas. Y cuando se trata de conflictos de personales entre familias, cuando hay reconciliación, esa unidad hace creer a la gente. hace creer.